Los mejores precios, encontralos en el todo. Con 30% de descuento en pañales Huggies, Flexi Comfort, de 48 a 68 unidades, pagas 24.500. Jabón para la ropa Skip, Bioenzimas, por 3 litros, llevas 2, pagas 1. También en todoatucasa.com.ar.